Bienvenido, amigo Radio Escucha. Estamos por FM 107.3 Radio Tincunaco. Este es el primer programa de Cirujas del Arte. ¡Vamos! ¡Aplausos! Bueno, amigos, qué nervios, ¿sí? Parece, esto no es moco de pavo, ¿sí? Como diría alguno. Yo no entiendo mucho esta frase, pero no importa, ¿sí? Es jodido estar acá, ¿eh? Bueno, agradecemos a la radio, agradecemos a la FM 107.3 Tincunaco por habernos dado el espacio. Vamos a pasar los contactos para quienes, artistas, bandas, grupos de teatro que quieran, que tienen un espacio acá abierto, pueden hacerlo también comunicándose al Facebook, el Facebook de la Radio FM Tincunaco, Radio FM Tincunaco, o pueden mandar un mensaje de texto al 011 15 66 90 50 02, o también nosotros tenemos un Facebook, Los Cirujas del Arte, así lo buscan, ponen ahí arriba donde hay una lupita en el Facebook y ponen Cirujas del Arte, ¿sí? Bueno, vamos a agradecer también a mis compañeras de radio, ¿se quieren presentar? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Bárbara y vamos a estar haciendo una sección de rock. Ah, no solamente de rock, perdón. Barbie Under se llama. Y vamos a hablar de bandas, no solamente rockeras, sino puede ser de reggae, de todo lo que ustedes hagan. Y vamos a darles un espacio acá para que vengan a presentarse, para que si pueden nos hagan un par de temas en vivo para la gente, para que los conozcan. Perfecto, sí. Hoy ya arrancamos con una banda en vivo, ¿sí? Están los chicos de Desagüe Varela, tenemos a Celina, a Pablo y a Chimi Martín Yarreto, que van a estar acá deleitándonos un poquito con su música. Bueno, entonces ahí teníamos presentada a la muñeca de la Under, a Barbie, y tenemos a mi derecha a la señora Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ruth. Anaí, más conocida como Anaí por acá por el barrio. Yo soy profe de un taller de arte mural de acá de la Biblioteca Paulo Freire, que está muy, muy cerquita de la radio. Así que, bueno, mi función en este programa va a ser dejarle a todos nuestros oyentes un cacho de cultura. Así que, bueno, vamos a arrancar. En realidad este espacio se trata de la biografía de un autor, donde vamos a hablar acerca desde una obra, desde conocerla un poco más profundamente, porque es importante que el arte nos sensibilice y es importante que también sea para todos. Muy bien, en el día de hoy, ¿con qué nos vas a sorprender, Ruth? Hoy arrancamos con nuestro primer ciruja del arte, que es Antonio Berni, un artista argentino desde acá de Rosario, que vivió mucho tiempo en Buenos Aires, pero bueno, en minutos nada más se van a enterar de cómo sigue esta historia. Buenísimo. Agradecemos a los chicos también en el sonido, a Cristian Hernán Saucedo, dedos mágicos, ahí lo veo, me hace ok. Hola, Cristian. Y a Gisela Romero también, que nos está haciendo la gamba, porque como les dije, somos nuevos en esto. Así que, bueno, gracias Gisela también. A Yami, muchas gracias también. Y a Dani Zambrana, que es un genio. Así que un abrazo grande desde acá, desde Cirujas. Sí, nos han recibido, te digo, de 10. Comimos hasta polenta con salsa a la boloñesa. No, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, la verdad, nos encantó, después riquísimo. Después de perderme hoy, la verdad que llegar acá y recibirme con un plato de polenta fue lo mejor que me pudo pasar. O sea, fue muy duro, chicos. Tengo que mandar un saludo a la remisería La Unión, chicos, que llegué ahí perdidísima y le digo, no sé dónde estoy. Y bueno, me trajeron de buena onda, perdida, casi llorando, pero llegué. Bueno, Barbie, está sensible Barbie como vemos hoy. Bueno, vamos a arrancar entonces. Recordamos a todos los artistas, ya sean artistas plásticos, bandas, grupos de teatro, que quieran tener un espacio aquí en la radio, lo van a poder hacer por Facebook. Nos contactan en Cirujas del Arte, ¿sí? Y allí nos mandan un mensaje privado o lo postean directamente en la página y nos vamos a estar contactando con ustedes. Bueno, a todo esto quiero contarles también a nuestros amigos oyentes que viven bastante lejos. Hay gente que nos está escuchando desde otras provincias, desde otros lugares. Desde Ciruja del Arte Facebook compartimos un link para que nos puedas escuchar desde tu compu, en la comodidad de tu hogar. Sí, porque esto es desde José C. Paz para el mundo entero. Bueno, vamos a empezar con un cacho de cultura. Vamos a culturizarnos de la siguiente manera con la señora Ruth. Queridos oyentes, hoy les voy a presentar a Antonio Berni. Berni es un artista muy importante de toda Argentina. Berni nace en Rosario en 1905. Comienza su obra como aprendiz en un taller de vitrales, de buxadera. Esto es a la edad de 15 años, ¿sí? Recibió la crítica de diarios bien grandes como La Nación, La Prensa, y fíjense cómo desde un principio ya se hizo conocido. Ya a los 15 años jugaba a las muñecas todavía. Pero bueno, es importante que nosotros empecemos a pensar esto. Bueno, a raíz de esta primera muestra que él tiene desde su aprendizaje con vitrales, comienza su carrera artística. Y como ya se veía que desde muy chico su obra era muy importante, el Jockey Club argentino, donde él jugaba rugby, le otorga una beca donde le dicen si él quiere ir a estudiar a Europa, cosa que ahora por ahí está mucho más descentralizado el tema del arte. Pero por allá por 1930, más o menos, el auge del arte estaba no acá en Argentina, sino más que nada, se centralizaba más que nada en todo lo que era Europa, ¿no? En esa época estábamos más o menos en las vanguardias. Así que bueno, a raíz de este movimiento donde él se va a Europa y allá había como una euforia de arte, de vanguardias, de gente con muchas cosas para ofrecer, empieza una carrera surrealista, ¿no? Donde también estuvo en el movimiento dadaísta, ¿sí? Bueno, Berli se encuentra con muchas cosas nuevas desde el arte y también se encuentra con autores como poner Freud. Y ahí surge una revolución. O sea, cuando uno se encuentra con algo que le rompe la cabeza, es donde hace el clic y dice, a ver, yo también puedo hacer otras cosas distintas. Lo que pasa con Berni es que en estas revoluciones, donde salían muchas cosas a flote, vuelve a Buenos Aires, ¿sí? Y se vuelve a su país, a Rosario. En este momento, en Rosario se vivía una situación de extrema pobreza, ¿sí? Y él decía una frase donde hablaba desde que sus ojos, los ojos del artista deben estar bien abiertos y bien atentos a todas estas cosas desde la sociedad, ¿no? Que uno tiene que ver un poco más allá de lo que se ve superficialmente. Y cuando regresa desde Europa hasta Rosario, se encuentra con una situación económica devastadora. Entonces es aquí donde Berni observa tanta miseria y es donde se sensibiliza, ¿sí? El artista está obligado a ver esto y esto se plasma totalmente en su obra. Ustedes, amigos, conocerán las obras de Berni como, por ejemplo, Ramona Montiel, Juanito Laguna. Son obras más que nada de collage, ¿sí? Y arranco diciendo que Berni es nuestro primer ciruja porque... porque lo que dice es que arranca el tipo juntando cosas de la calle, pero no lo digo como algo metafórico, sino que es literal. Él salía con un carro desde su casa a juntar cosas de la calle para luego plasmarlos en el collage, ¿sí? Y de este modo, él lo que podía hacer es contarnos con su obra todo lo que pasaba en la realidad, ¿sí? Desde los chicos con desnutrición, con las prostitutas que están en la calle, ¿no? Bueno, y ahí es donde empieza más o menos a encaminarse su carrera con un sentido y una carga social muy importante, ¿sí? Sí, aparte que los que tuvieron la oportunidad de ir y de ver alguna obra de Berni, que no se la pierdan porque es magnífico, o sea, vas más allá de todo lo que quiere plasmar el pintor, en este caso en la obra, es poder ver los ojos de las personas o de los nenes que él pinta o que hace el collage. Es muy fuerte, o sea, te das cuenta lo que él realmente quiere decir a la sociedad. O sea, está muy bien plasmado la idea de Bernie en sus obras. Muy bien. Sí. Bueno, yo subí algunas obras a Facebook, a Cirujas del Arte, donde las pueden ver. Y van a ver que la calidad del artista es increíble y que una de las cosas que nos dicen esto es de Bernie son esos ojos enormes, sí, perfectos y muy, muy lindos, que nos transmiten mucho más que cualquier obra, ¿no? Bueno, después les cuento, Bernie durante su vida hizo infinidades de cosas que no se las vamos a contar hoy, más o menos es para presentarlo, para que ustedes descubran, digan, bueno, a ver qué hacía, que vayan descubriendo, que vayan investigando. Y bueno, pasó por experiencia muralista, estuvo con un mural en David Alfaro Siqueiros, que era un muralista mexicano grosso. Y bueno, después pasó por su etapa santiagueña, donde pinta un montón de changuitos santiagueños en época de miseria, ¿sí? Esta etapa de los changuitos santiagueños es realmente muy, muy cruda. Después es presidente de la Sociedad de Artes Plásticas y, bueno, termina su vida recibiendo un premio internacional de grabado y de dibujo en la Bienal de Venecia. Así que, bueno, para noviembre del año que viene, el MAL va a preparar una exposición que se llama Juanito y Ramona, en conmemoración a estos dos personajes que tanto pudimos decir hoy. Así que bueno, redonden. Esto ha sido Bernie desde Cirujas del Arte, así que desde ahora más investiguen. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima con Quinquela Martín. Bueno, muchas gracias entonces, Ruth, con tu sección Un Cacho de Cultura. Estuvimos viendo un poquito vida y obra de Antonio Berni, que es un poco el primer ciruja del arte, ¿no? Como nos decía, nosotros nos valemos un poco de la obra de este artista y de cómo él se manejaba. Nosotros somos todos estudiantes de arte los que estamos aquí haciendo el programa y, bueno, un poco compartimos este cirujeo, ¿no? Vamos por ahí por la calle encontrando cosas y decimos, che, esto está bueno para hacer tal cosa o tal otra. Entonces, por eso Cirujas del Arte. Aparte de ir juntando cosas por la calle, quiero aclarar que jamás nos desprendemos de nada. No, no se tira diario, no se tira papel, nada. No se tira hierro, alambre. Mi papá me dice, ¿qué hago con todo esto que está acá, Bárbara? Nunca limpias el galpón y te saca toda la calle, ¿viste? Ahí fuiste. O Marcos me dice siempre, ¿para qué querés esto? Es como que... Marco el novio. Yo le estoy Marco, perdón. Le estoy Antonio Solís, no. Un besito para Marco, mi amor. Es Marco tu novio, no Marcos. Bueno, ahora tenemos otra sección, en este caso en vivo desde Bogotá, Colombia. Tenemos a los chicos de Notizarro que nos van a estar presentando noticias de índole mundial, ¿no es cierto? Bienvenidos amigos de Radio FM Tincunaco. Nosotros estamos en vivo desde Bogotá, Colombia. En este momento estamos con mis compañeras. Buenas tardes, señores cirujas del arte. Mi nombre es Amparo de los Alpes Nevados. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Evaristo? Pero yo de 10 puntos, estamos en Cirujas del Arte. Este es el primer programa de arte y nos dieron un espacio para que podamos dar noticias mundiales. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, oyentes, ¿cómo les va? Mi nombre es Lupita Reyes y yo voy a estar dándoles noticias también junto con mis otros compañeros. Y quien les habla, Evaristo Centella. Vamos a comenzar con un panorama de noticias mundiales. Hombre a la deriva fue rescatado por tiburón. Toakai Teitoi, un policía de 41 años del archipiélago de Kiribati, situado en el Pacífico, navegó 106 días a la deriva hasta que un tiburón lo guió hasta un barco pesquero. Qué grande el tiburón que lo ha ayudado, pues en verdad que existen todavía tiburones buenos que ya no comen hombres. Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Boriska, el niño ruso que dice haber vivido en Marte. A los 7 años, Boriska les narró a sus padres un relato cautivante donde les habló de la civilización marciana, sobre sus ciudades galácticas, sobre sus naves espaciales y vuelos que había hacia varios planetas de la Tierra. Boriska afirmó que el piloto marciano que le tocaba ir seguido a nuestro mundo por asuntos relativos con el comercio, con la nación y con el desaparecido continente de Lemuria, que según la leyenda estuvo en medio del Océano Pacífico. De ese territorio, él asegura conocer bastante, pues que tenía grandes amigos allí. Así que bueno, Borisca, échanos un aventón cuando puedas. Ay, Amparo, espero que sea mentira, porque de verdad que le tengo mucho miedo a los ovnis. De verdad. ¿En serio? Sí. Pues mi novio, mírate que es fanático de los zombies. Un día lo van a venir a buscar. Bueno, en otras noticias tenemos el hombre sireno. Un joven estadounidense de 22 años está obsesionado por convertirse en sirena. Eric Ducharme decidió compartir su peculiar gusto por las sirenas en el programa televisivo My Crazy Obsession. Para Eric, ser sireno es parte de su vida. Eric tiene un novio que se llama Matthew Quijano, y le parece que esto es de asombrosa valentía, y aparte que le parece sumamente sexy. En otras noticias, intentó matarlo con una salchicha. Una mujer originaria... Perdón, por favor, en estudio, podemos hacer un poco de silencio, ¿ah? Perdón. Una mujer originaria de Suecia intentó matar a su propio esposo usando como arma una salchicha. El ataque sucedió cuando la mujer preparaba la cena y su marido ingresó a la cocina. Fue entonces cuando comenzó una riña familiar. La esposa utilizó todo tipo de armas para herir a su marido, entre ellas una salchicha tipo alemana de gran tamaño. Urgente. Nos avisan desde aquí que desde Santiago de Chile... un esposo quiso impresionar a su esposa y se planchó la oreja. Un hombre lamenta haber tratado de impresionar a su esposa haciendo un trabajo de la casa, luego de planchar su cara cuando sonó el teléfono. Tomás Baskowski, de 32 años, estaba decidido a mostrarle a su esposa Lila que él era tan bueno como ella. Abrió una cerveza, puso el boxeo en la tele y él mismo cuenta que estaba tan metido en el boxeo que no estaba prestando realmente atención a lo que estaba haciendo. Así que cuando sonó el teléfono, él cogió la plancha y la equivocación lo presionó contra su oído. El dolor fue increíble, aunque los médicos dijeron que él muy pronto se recuperará. Así que Tomás dice que por el momento ya se ha retirado de las labores domésticas para siempre. Cariños, Lila, mi amor, los hombres nunca van a planchar ni la ropa ni nada. Bueno, y desde NASA nos envían información sobre que han lanzado una hamburguesa al espacio con ayuda de un globo meteorológico. Por favor, Amparo, es muy realista. Lleno de helio y una cámara GoPro, estudiantes de la Universidad de Harvard lanzaron a la estratosfera la primera hamburguesa en la historia. Un alimento fue embadurnado con barniz para que pueda resistir los fuertes vientos a una altura de 30 kilómetros. Las imágenes se difundieron y el video ya está en YouTube, por si lo quieren ver. En otras noticias, mujer mexicana posee el trasero más grande del mundo. Eso no es verdad. Aquí lo tiene Amparo. Aquí lo tiene Amparo de los Alpes Nevados, y que vengan a chequearlo. Bueno, esta mujer afirma tener los glúteos más grandes del mundo. Es mexicana y se identifica como Britney Bam Bambi Robinson, una señorita que está causando mucho revuelo en la red. Britney dice que adora sus glúteos a pesar de su exagerado tamaño, tanto que incluso ha gastado miles de dólares para que en cada operación logren aumentárselos unas cuantas tallas más. Bueno, un beso entonces para Bambi Bambi Robinson. Esperemos que nos escriba. Esta noticia no tiene ningún tinte gracioso. Hay un fan de The Walking Dead que dispara a su novia por criticar la serie. Jared Goodman, fanático admirador de la serie Walking Dead, disparó contra su novia cuando esta le llevó la contraria y dijo que el apocalipsis zombie que se plantea en su serie favorita nunca podrá ser realidad. El joven de Lord Islands se ofuscó tanto que no dudó en disparar a su novia cuando criticó a su serie favorita. Así que bueno, a todos los fanáticos de The Walking Dead, va a haber que esperar hasta octubre y ya no estén matando a sus novias, malditos. Bueno, muchísimas gracias entonces a FM Team Kunaku por habernos dejado compartirles estas noticias de índole mundial. Evaristo Centella, quien les habla... Amparo de los Alpes Nevados, un beso enorme para mis amigos cirujas. Lupita Reyes, para todos ustedes, muchos besitos. Muchas gracias a Estudio. Bueno, seguimos acá en Cirujas del Arte. Quería contarles que, bueno, con el tema de Antonio Berni, de la chatarra, de juntar basura y de todo, queremos mandarles un cariño enorme a todos nuestros amigos cartoneros que hacen una labor excelente, la verdad. Brindarnos nuestro apoyo, nuestro espacio. Son gente que recicla y que la verdad está salvando al mundo de la contaminación. Así que acá un tema dedicado a todos nuestros amigos cartoneros que nos están escuchando. Un abrazo cariñoso y vamos con el tema de Ataque 77, Cartonero. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Y mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, juntando lo que este sistema. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le esquivo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. A esa gente le quiero decir, le propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Bueno, acá estamos de vuelta con Cirujas del Arte. Ahora vamos a pasar algunos datos que le pueden llegar a servir, que les van a servir, porque seguramente tienen ganas de ir a ver espectáculos, tienen ganas de ir a ver bandas nuevas, tienen ganas de conocer los artistas de la zona, por lo cual tenemos una sección de cartelera. Ruth, ¿querés comenzar a decirnos algunas de las cositas que hay en cartelera? Sí, arrancamos. Arrancamos con la parte de cine. Bueno, amigos, les comento que por ahora lo que podemos ver en todo Buenos Aires es el Bafisi. ¿Qué es el Bafisi? Un festival de cine independiente, ¿sí? Es uno de los más importantes de Latinoamérica. Esta edición festeja sus 15 años. Es el Bafisi se dicta en varios lugares distintos desde el 10 al 21 de abril. Sorprende con lo mejor del nuevo cine. Así que averiguar, ustedes pueden buscar las entradas en buenosaires.gov.ar/festivales. Las entradas del Bafisi son gratuitas. Bueno, después también tenemos una exposición de Joan Miró que se llama La metáfora del color. Van a exponer 26 grabados, es el exponente del surrealismo, uno de los más grandes. Esto se da desde el 7 del 4 al 19 del 5 en Avenida Libertador, 17.426, Becar, Buenos Aires, Museo Lucy Matos. Bueno, un poquito más cerca, el viernes 26 de abril a las 21 horas se presenta El pedal de la máquina de coser de la abuela Lala no funciona. Frisbee Morta y las flores del chino en Integrarte. Esto es en Pilar, Estanislao López 344. Estanislao López 344, entonces los chicos del pedal de Frisbee Morta y las flores del chino. Lo que sigue es acá cerquita también. Lo que queremos también es descentralizar la información. Que no todo se tenga que ir hasta Capital para ver buenas cosas, sino que acá cerquita, en José de Paz, en Pilar, en San Miguel, tenemos mucho arte, señores. Así que, les cuento, las bandas de este fin de semana en XLR son de los sábados, este sábado 20 de abril, en XLR, que está en San Miguel, va a tocar Onda Vaga. Y el viernes 19 de abril toca Capanga. Fíjense que dos bandas increíbles, buenísimas, muy buenas de ir a ver, súper recomendadas desde Cirujas del Arte y acá nomás, a un bondi, chicos. Bueno, también, así que chicos, los que tengan una banda o vayan a hacer cualquier cosa cultural, mándenla, péganla en el muro de Cirujas del Arte, que nosotros nos vamos a encargar de también dejar esos datos dichos acá en la radio, ¿sí? También tengo que No Palidece va a tocar con Israel Vibration el 21 de abril en Pipa Tigre. Lo que no sé mucho es el precio de la entrada, así que van a tener que jugarse los fanáticos de Nompa. También tenemos la Ego Fest, que es el viernes 26 del 4 y el sábado 27. Son muchas bandas más punk que otra cosa, así que a los que les gustan Super Uva, Mal Momento, Masacre, Deformes, que se acerquen, que averigüen. ¿Y algo más tenemos, Pablo? También en la parte de teatro está la segunda entrega del ciclo de teatro de suspenso en la Casa del Poeta. Esto es Buen Viaje 1171, esto es en Morón. Uh-huh. El sábado 20 de abril a las 21:30 horas el grupo Matesus presenta Cadáveres. También en el área de teatro en Pilar tenemos a los chicos de Rosa Orsusa con Estás Ahí. Esto es de la dramaturgia de Javier Dolte. Los sábados 20 de abril, viernes 26 de abril y sábado 27 de abril, esto es en el Teatro Lope de Vega, Pedro Lagrave 752, en Pilar. En el Museo Malva tenemos una muestra muy muy interesante de Adriana Parellao, que va a estar desde el lunes 15 de abril y en el Malva inaugura Historia de los Márgenes, primera exposición retrospectiva en América Latina de Adriana, una de las artistas más significativas de su generación. Así que bueno, tenemos mucho para salir, mucho para ver, Cirujas. Sí, yo tengo una información más que quiero decir. Sí. Hay un bar en San Miguel que está muy bueno, un resto bar, se llama Sacred. Está muy bueno para ir, chicos, los que quieran salir a escuchar buena música, los invito a que se acerquen. Tenemos este jueves tributo a Depeche Mode, especial ochentosos, y el sábado tenemos especiales Ramones, Loquero y El Otro Yo y Fun People. Así que chicos, los esperamos. Seguramente vamos a estar ahí tomando alguna cervecita que otra. También les quería comentar que el sábado 11 de mayo va a presentar la presentación oficial del disco Cuando Salga la Luz de los amigos de Elipas, una banda que está sonando y mucho. Esto es a las 20:30 horas en el Teatro Lope de Vega, como ya les decía anteriormente, Pedro Lagrave 752. Las anticipadas están 35 y en puerta están 40 pesos. Es para decirles también que toca con Maldito Pez y Fusión Bicicleta. Bueno, ahora nos vamos a ir con un tema de la banda que tenemos de invitados, de Desagüe Varela. Así que los dejamos escuchando un poquito. Escucha. Bueno, volvemos de nuevo con Cirujas del Arte. Estábamos escuchando un tema de los chicos de Desagüe Varela, No Me Interesa, y los tenemos acá en vivo. ¿Cómo les va, chicos? Hola. Hola, ¿cómo les va? Gracias por invitarnos. No, sí, por lamentable, favor. Igual que sea el primer programa, venían bárbaros y ahora van a caer todo. Sí. No, ¿cómo? Bueno, en voz tenemos a Celina. Sí, hola. Guitarra al señor Jimi Hendrix, Martín Yerreto, acá presente. El más Jimi Hendrix, no se sepa. En bajo Mora, que no pudo venir hoy, pero bueno, le mandamos un beso de acá. Y en batería a Pablo. Bueno, chicos, ¿hace cuánto que vienen con la banda? Y nosotros estamos más o menos desde el 2006, 7 años. Ah, y bueno, se conocían Martín, ahí. Martín es más nuevo. En general, Mora y Martín son nuevos. Sí. Y, sí. Va, Mora ya tiene unos cuantos años encima y en la banda. Ah, bueno. Además, más encima que en la banda. Claro. Sí. ¿Y quién se encarga de ustedes de componer los temas o las letras o lo hacen entre todos? ¿Cómo es el tema? No sé. En general, Celina y sí, nos pasa los temas o yo sí, no, y descartamos los de Mora y los de los demás. Sí. Con él todavía no tuvimos. Yo todavía no presenté ningún. Pero sabe que va a ser pero, descartado. Sí, no sé si lo va a presentar. Bueno. ¿Estuvieron tocando por acá solamente por la zona o también van a Capital? En la zona en general empezamos a tocar ahora. Tocamos muy poco en Integrarte y en general tocamos en Capital. Y en San Miguel tampoco tocábamos, no sé. ¿Hay mucha diferencia? Sí, en general porque el formato era, hasta que llegó Martín, era un trío, una mina, cantando temas de ella. En realidad vas al choque porque estamos acostumbrados a que te digan, toca un tema de La Renga, sí, todo claro, el tema. Sí, ni seguro. Siquiera de Manal, de La Renga. No, eso por lo menos estaría bueno. Manal claro. ¿Y cómo es el tema? Según lo que yo tenía entendido hace años, como que venían cobrando bastante groso para tocar. ¿Se les hace difícil en ese sentido? O en son general de nosotros nunca... Fue bastante complicado en un principio. Esto pasa después de Cromañón, se genera un tercerizado, hijo de puta. Perdón, igual. No, está bien. Hay que expresarse. ¿Se puede decir malas palabras? Preguntamos. Sí, a... sí. Sí, bueno, ya está. Este de... Hijo de puta. Puteada. De los boliches. Las bandas antes generaban sus lugares y después aparecieron unos tipos. Claro. Sí, que cobraban, que cobran a las bandas lugares para tocar, sí, con la idea de que no, tocan, les presentamos el sonido, qué sé yo, claro, y tocan de soporte de Fidel Nadal, y encima Fidel Nadal toca a las 3 de la mañana, vos tocas a las 6 de la tarde con la mitad del sonido, una cosa de loco, sí, alimentada sí, por las bandas, sí, todos obviamente tenemos ganas de tocar, pero toco en mi casa, o está bárbaro que funcione en lugares como estos, que porque... También hay que felicitarlos a ustedes, sería muy fácil poner la última cachaca y buscar auspiciantes, pero ustedes están buscando el otro costado, está bárbaro, lo felicito por eso. Bueno, gracias. Y muchas así, gracias. Sí, era para quedar bien, nada. No sí, te la comas. Sí, sí. No. No, vos tenés la voz, boludo, de Di Natale. Bueno, Natale, boludo. Yo lo descubrí, quiero que lo sepan. Volvemos con Desagüe, por favor. Bueno, nos fuimos de tema. Bueno, y generamos así en centros culturales, en Capital, como una alternativa. Y hasta hace poco hemos tocado 4 veces por mes, hemos ido a Rosario. Ahora paramos un poco porque necesitamos terminar el disco porque ya es re largo, nos estamos matando entre nosotros y qué sé yo. ¿Es el primer disco? No, me imagino que no. No, en 2008 hicimos uno de pibes que estuvo bárbaro. Pibes que ahora son tipos grandes, casados con gente despreciable. Eran pibitos, estuvo Lito Vital, estuvo Pablo Pandolfo, que ahora nos está produciendo a nosotros, la gente de Los Pericos, Turf. Eso en el 2008, 2009, y después arrancamos con el nuestro, y paramos un poco. ¿Se trae alguna sorpresa el nuevo disco? Y hay muchos invitados, está Lito Vital, está Pablo cantando, está Gerard, que es de El Otro Yo, de sí. Y Virus, está bueno, lindo, los, levantando lo malo que hacemos nosotros, así que claro. Mejora un poco el... Bueno, y estamos tocando... Lo que voy, viste, porque me interrumpiste con eso y que te parecías a que se puede generar lugares, que estos tipos, estos crápulas se metan los lugares en sí. Y hay lugares, nosotros ahora la semana que viene tocamos No, la otra tocamos en la estación con el amigo Fernando. La estación en La Reja, que es un lugar bárbaro, que se llena de gente, nos tratan muy bien. La otra vamos a Buda Bar, en Capital. La otra en Amici, que ahora se puede tocar, porque antes también lo manejamos. Bueno, eso lo de la Amici también. Está bueno. El 27 los invitamos a todos, ya que está. Que va a ser una fecha, que va a ser una fecha gratis, que por lo general la Michi no es gratis, siempre está ese tipo de personas tercerizando y cobrando las bandas, entonces en este caso no. Claro, en general este caso... es el hijo de puta de siempre, que en este caso no, se volvió gente buena, nos permite a nosotros. Sí. Entonces es como que hay lugares, o sea, nada, bueno, pero decí la fecha. No, la idea el sábado 27, el sábado 27 de abril en la Michi, ahí en la media cuadra de la Plaza San Miguel. ¿A qué hora, Chimi? Y arrancará a las 11. Ah, es cierta confianza con ustedes. Son, no. Sí. Estudiamos juntos. Bueno, él estudió en algún momento. Él estudió en algún momento, sí, estaba con nosotros. Igual le hacíamos todos nosotros. Pero... Sí. Bueno, ¿qué influencias de música tienen? ¿De dónde viene el esto de agarrar la guitarra, de ponerse a cantar, de querer, qué sé yo, hace mucho? ¿Desde quién fue parte de esto? ¿Hablo yo otra vez? Sí. No, no. Bueno, tenemos la suerte el jueves pasado. Quien nos organiza la fecha nos dio entradas para... No. Para The Cure. Dice que nos vayamos, ¿no? Hay un cartel amenazante. ¿Qué dice el cartel? ¿Que nos vayamos? Ah, dice que bueno, que por mi vieja, no sé qué. El tiempo apremia y tenemos ganas de escucharlos, sí, a obviamente. Los chicos, ¿no? Sí. Que se vinieron. No, no lo dejan hablar, che. Es que iba a contar la anécdota de The Cure y no lo dejaron. Dejalo que cuente esa anécdota y después nos vamos con un tema que toquemos. Dale. Dale. No, no tiene gracia. No, quiero que la cuente, Pablo. Yo no veo, seguimos, viste el reloj de acá. No, no, seguimos. No, no, nada. The Cure es una de las bandas. Sí. Palo con Cornelio nos marcó la vida. Sumo. Y tenemos la suerte de que Palo nos esté produciendo. Sí. Está bárbaro. Sí. Bueno, esas bandas, por lo menos. ¿Nos van a cantar unos temitas? Ah, le cantamos un par de canciones. Bueno, sí, a ver. El mundo no hace otra cosa que imitarte a vos. Pero yo sinceramente... Bueno, No sé. Boleto. ¿Sí? Bueno, no, Aurelia, dedicada a Aurelia Tejerina. Sobreviviente del batallón 601. Sí. Si cae la noche como un frío arrollador, Aurelia sabe que la nombran. Las horas ciegas devorándose un reloj, con ecos de esas voces mudas. Mordiéndote un costado hasta sangrar, ausencia que se vuelve. Cruzando desde el silencio hasta gritar, ausencia que se vuelve en jugar. Cruzando desde el silencio hasta llorar, ausencia que se vuelve en jugar. De un tiempo que llegó para quedar. Que se vuelve a jugar. Cargando con tu alma vas, toda esa sangre que no está. Cargando con tu sangre vas, toda esa sangre que no está. Cargando con tu alma vas, toda esa sangre que no está. Cargando con tu alma vas, toda esa sangre que no está. Si cae la noche como un frío arrollador, Aurelia sabe que la nombran. Aurelia sabe que la nombran. Para Aurelia Tejerina. Muy bueno, gracias. Bueno, ¿nos regalás otro? Dale, sí. Regalanos hasta que termine la hora. Vamos. Bueno, no sé, podés hacer el candombe. Candombe se llama Como Siempre. Armamos un video, no sé, pero ya lo vamos a poner. La venimos a presentarlo, justo lo íbamos a pasar claro. ahora. Ah. Y yo vine escribiendo claro. lo que pasaba. Mientras yo lo canto. bueno, nada, canta Pablo en este tema, buenísimo. Y está Ton Lupo. Y está Ton Lupo, hace como una presentación, Ton Lupo. Así que bueno, nada, re contentos. Las mesas y un bar y a los tumbos entre el frío transpirar este vaso escucho tu voz tengo poco que guardar de estos tiempos solo cosas que Bueno, como siempre se llama. Bueno, subimos un poquito el calor, ¿no? ¿Acá adentro? Sí, sí. Se nos vino el calor desde Bogotá. Bueno, antes de irnos con el último temita, vamos a mandar unos saludos a todos los chicos que nos estuvieron escribiendo, que mandaron mensajes, que manden saludos a Romy, a no sé, Pablo. Que fueron tres chicos. Fueron un montón. No fue. Estuvo tu novia, mi novia. Mamá, papá. Mamá, papá. Qué tarado. Bueno, a veces te dicen, ¿no es cierto? Escuchá este tema. Lo acabas de escuchar. ¿Viste lo que es esta banda? ¿Podemos repetir un par de fechas, chicos? Sí. Dale, sí. Bueno, el 27, vamos, sábado. Sábado 27 de abril en el Amici Bar. Sí. 30, San Miguel. Que es antes del feriado martes. El 30 es... Para si sí, Amici queda a 20 metros de la Plaza de San Miguel. Ahí no para que saben, todo el mundo conoce San Miguel, ¿no? Me quiero imaginar. De la Plaza de San Miguel por Sarmiento. Ya lo dije. Bueno, pero por ahí no se entiende, entonces vamos a repetir de nuevo. Para la municipalidad, no. Para el otro lado. Los ¿sí? colectivos bueno, que te dejan cuadra. Son el 176. Budabar en Palermo, en la calle es Costa Rica. El 30, que es día martes, el otro día es feriado. Es el claro. 30. El 25 bueno. en... Y el 25 vamos a estar con en Francisco el amigo Álvarez, de Fernández, con Fernando en la estación Bar ahí en Francisco Álvarez. Buenísimo, bueno, entonces les reiteramos un par de fechas y tengo una grata noticia. Podemos seguir un poco más, ¿no? Dice, podemos seguir, así nos que... ponen un cartel acá, en la ventana. Gracias, Daniel. Es una sorpresa. Acá viene la vieja de Pablo, sale del cabaret y va a hablar de él. De cuando era chico. Bueno, los chicos de Desagüe Varela dijeron que se van a copar y van a tocar un par de temas. Estaba soltando la guitarra, Selina me quiere matar. No, yo no pensé. Puedes seguir, entonces... Gracias, Juan y Natalia, por venir hoy en nuestro primer programa. ¿Está alta la guitarra? Le bajamos el volumen. Bueno, como sea, este tema lo hacemos tipo acá. Tipo, le vamos para a cambiar. Un la última gota cayó en mi vaso, un simple presagio. Final, el filo del vidrio. voy saboreando pedazos que queman al estallar. Ella encontró sus secretos en un armario y salió a revelarlo. Y es como se da amor, y es como se da bien. No hay escondites, no, todo es mentira. Solo es el shade de la soledad, buscando ese algo desconocido. Sabemos, muñeca, te va a aterrar desnudo en la calle. Te iré quedando, reservando tu risa para el final. De a uno los bares se van cerrando y se acaba la noche. Y es como se da bueno, y es como se da bueno. No hay escondites, no, todo es mentira. Solo es el shade de la soledad. Buenísimo, entonces nos despedimos. Nosotros los dejamos con un tema de los chicos acá en vivo. No sé si quieren agregar algo más. La verdad que no, me dejan sin palabras los chicos, la verdad que... Uy, corrí la silla y se escuchó un montón de ruido. Bueno, nos vamos a despedir. Vamos a pasar el horario todos los martes desde ahora en más. De 15 a 16 horas vamos a estar con Cirujas del Arte. Vamos a ir mejorando, téngannos paciencia, chicos. Sí, este es el primer programa y uno tiene no vamos como a estar nosotros. No, no, por favor, vuelvan, chicos. No, y bueno, los chicos que tengan una banda y quieran acercarse al programa, escríbanos. El martes 23 todavía tenemos vacío. La fecha para una banda que ¿eh? Se llama Vacío, que está muy qué rico. No, Vacío al horno. Vacío al horno. Puede ser, ahora quédate. Bueno, que escriban si quieren venir. El 30 no, el 30 ya va a estar Viejo Roble acá con nosotros, así que bueno, los esperamos. Agregamos que el martes 23 es el cumpleaños de nuestra señorita compañera Bárbara Love, así que los que quieran mandar regalos acá a la Tinku serán favor, bien recibidos. Un trabajo. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Tenemos muchísimas sorpresas para el martes que viene. Y nos despedimos con otro tema más de los chicos de Desagüe Varela. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos, por haber concurrido a esta invitación. Les agradecemos. Y bueno, chao. Un grosso, Chimi. Sí, gracias, un fuerte aplauso sí. para él también. Un aplauso, Chimi. Sí. Salud, nos vemos. Sí. Buenísimo, buenísima la onda también, así que el lugar de la radio acá. ¿Cantamos o escuchamos? ¿Cantamos? No, no me había quedado. Bueno, este tema se llama Reflejo, está dedicado a las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Como un sutil reflejo. Este universo colapsa nuevamente en mí, dejando ver las grietas del olvido, los pasos que no pude andar, dejándome esperando ver en él. Escapándote, esperando ver en él lo que alguna vez creíste ser. Escapándote, de hecho, lágrimas en un río que pierden su esencia en el mar, ahogándose. Restos de silencio que arrasan las frases de mí, vaciándome. Creíste sol,